cnqradio.com con notas exclusivas. Subcomisario, buen día. Le quiero preguntar si recientemente hay denuncias asentadas en la institución, en la policía de Corrientes, sobre estos diferentes o posibles casos de rapto de algunas chicas. Sí, muy buenos días para ustedes, audiencia. Con respecto a este hecho justamente que estábamos chequeando, ya que ha trascendido, ya sea por las redes sociales y también por los distintos medios de comunicación, justamente hemos chequeado esta información en base a las dependencias que son encargadas de intervenir ante un hecho de esta naturaleza. Por lo menos la información que tenemos es que no se ha registrado ninguna denuncia en relación a estos hechos. Esto no quiere decir que igualmente la policía no puede intervenir. Se ha tomado nota de esta situación y también, ¿no es cierto?, el trabajo de prevención que siempre se realiza. Pero hasta este momento, por lo menos, no tenemos denuncia concreta donde hayan aportado, por lo menos, datos ciertos, por así decirlo, que pueda orientar a una investigación ya directa hacia persona alguna particular. Pero siempre chequeamos y tenemos en cuenta este tipo de informaciones para chequearlo y tratar de corroborar si se trata o no. Y siempre también es bueno que aquella persona que tenga una noticia de esta naturaleza o haya sido damnificada, hacer la denuncia correspondiente justamente para que se abra la instancia judicial y para que a partir de ese momento se genere ya una investigación más profunda y concreta. Lo escuchaste antes en cnqradio.com 2.0.